Buenos días, hoy día 19 de abril del año 2011, estamos preparándonos para el Eco Transmitierra y la Radio Maratón que sostendremos por el Día Internacional de la Tierra. Conversando con nuestros alumnos de la institución educativa Fernando Carvajal Segura, quiero presentar entonces a la comunidad iberoamericana de docentes a mis alumnos para poder compartir con ustedes algunas impresiones acerca de esta efemérides. ¿Cuál es tu nombre y dime tu edad? Mi nombre es Sandra García Díaz y tengo 13 años. Mi nombre es César Yaubio Soto y tengo 12 años. ¿El tuyo? Mi nombre es Alex Alonso Mauri y mi edad es 14 años. El mío es Esther María Risco Aquino y mi edad es 12 años. Mi nombre es Martín Delgado y tengo 15 años. ¿El tuyo? Mi nombre es Clarisa Manrique y tengo 13 años. Mi nombre es Jesús Cotero Olivares y tengo 15 años. Estamos aquí reunidos para poder conversar algo sobre el Día Mundial de la Tierra, que es una efemérides internacional en la cual el planeta está pasando por una problemática de calentamiento global y de cambio climático. Algunas ideas de ustedes jóvenes con relación al calentamiento global. Quiero empezar contigo, Yaoyos, sobre el calentamiento global y el cambio climático. ¿De qué manera está afectando el clima de la Tierra estos fenómenos? Ahora, según las noticias de CNN, lo que he escuchado por Cable México, los países como Japón, China o en general los países asiáticos están siendo afectados por una gran ola de frío. Los países como Alaska ya no tienen la misma temperatura bajo cero que tenían. Ahora han ido mucho millones de muertes en todo el mundo y eso está afectando mucho la economía. Jesús, cuéntanos un poco. ¿Cómo se está presentando el calentamiento global y el cambio climático en el Perú? ¿Hay algún efecto negativo en el Perú? Bueno, en el Perú más que nada en Lima se presenta lo que es los climas raros. Por ejemplo, ahorita normalmente debemos estar en más o menos pasando a verano, pero normalmente a veces empieza con la mañana fría y con el tiempo ya se va poniendo un poco más cálido. Por eso el clima está un poco distorsionado. Esther, y dime, el calentamiento global en el Perú ha derretido varios glaciares y esto ha afectado también el normal desarrollo de algunos ríos. ¿Cómo crees tú que podemos solucionar esto en nuestro país? Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos los que nos están escuchando del Colegio Fernando Carvajal Segura. Bueno, esto está afectando por lo mismo que el Huascarán, por el calentamiento global, se ha derretido, ¿no? Y bueno, hay que tomar una medida de prevención contra eso y tratar de lograr que no se siga derritiendo, ¿no? Muy bien. Martín, cuéntanos, ¿qué podemos hacer para evitar que sigan descongelándose en el Perú los glaciares? Bueno, lo que podemos hacer nosotros para evitar el deshielamiento sería que pongamos todos nosotros hagamos planes para conservar los ríos, para conservar la tala de árboles, para que ya no sea tan indiscriminada. Después de talar cada árbol deberíamos plantar más semillas para que no estemos en una deforestación como la que tenemos ahora, ya que se da en Brasil. Ya que en Brasil se puede ver que hay varias deforestación que es una gran amenaza ahora para el ambiente, y así podremos evitar el deshielamiento que ahora se está dando y es un gran problema para el medio ambiente. Clarisa, ¿estás de acuerdo con lo que opina Martín? De hecho, obviamente se están destruyendo muchos patrimonios culturales gracias a que el hombre produce malos químicos y hace unas acciones malas entre el medio ambiente, las cuales perjudican demasiado, y no saben que eso es como una cadena que también nos perjudica a mí, es como un boomerang. El hombre perjudica al medio ambiente y el ambiente nos afecta a nosotros. Sandra, ¿qué podrías aconsejarnos para evitar el calentamiento global y el cambio climático? El calentamiento global. Sí, y el cambio climático. ¿Qué consejos nos podrías dar? ¿Dejar de contaminar, de talar los bosques? ¿Qué piensas tú? Claro, el calentamiento global, ya no se puede hacer casi nada por lo que los rayos solares afectan a nosotros, y solamente tenemos que tener en cuenta que estar destruyendo, contaminando el ambiente, perjudica a la capa de ozono, y por causa de la capa de ozono que está ya yéndose más delgado, los rayos solares perjudican ya a nosotros ya en la parte de la piel. Otro de los nevados van derritiéndose y ya causan daños en lugares y sobre todo nada más. Bien, perfecto. Son los alumnos del Instituto de Institución Educativa Fernando Carvajal Segura 6039 en Lima, Perú, quienes han opinado y comentado acerca del calentamiento global y el cambio climático. Conmigo será hasta otra oportunidad. Soy el licenciado William Vegaso Muro en el Día Mundial de la Tierra.